la Zona Cero. Llegan nuestros monográficos Zona Cero, y atención, porque si esta temporada, 2004-2005, hemos elegido título para estos monográficos, Seres y Lugares en los que Usted No Cree, un título por otra parte muy familiar para Carlos Canales y Jesús Callejo, pues hoy se cumple esta máxima a la perfección. Vamos a hablar de los niños índigo. Atención, unos niños que presuntamente están llegando a la Tierra para ayudar en la evolución de nuestra civilización y a lo mejor para preparar el camino a otros niños llamados Cristal. Es un asunto muy sugerente que nos han solicitado mucho los amigos y que por eso lo traemos aquí. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú también eres un poco niño índigo, ¿eh? Sí, por mi lóbulo frontal así, desplazado. Desplazado. O por el tono bonito de mi aura. Sí, sí, también, también. Es un poco escocés también. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Fíjate, Jesús viene perfectamente azulado, ¿eh? Porque está tatuado con Glasto, que es otra cosa. Que no hay manera, Jesús, mira que lo intenta, no, pero... No hay forma. El toque romántico y poético no es fuerte. No. Te hace brifjar. No me sale el toque tecnológico y, oye, no hay forma. Sí, sí, toque sí, Canales. Efectivamente, yo vengo hoy vestido de Mel Gibson, en brifjar, y tampoco paso por índigo. No, sobre todo por la edad. Por la edad. No, y sobre todo porque relacionado con la bondad lo llevará cabiera colgando ahí. Claro, fíjate que he llegado esta noche a la emisora. Buenas noches, soy un niño índigo. O sea, me he puesto... Pero la voz te delata. Sí, sí, y la faldita. Y los rulos. Y los rulos. Y los rulos. Bueno, pues... Joder, menos mal que es martes. Que sí, ¿no? Así se empieza un monográfico, hombre. Y los demás son tonterías. Bueno, los niños índigo, que nos lo han solicitado mucho, Jesús. Niños muy muy curiosos. Y según hemos hablado ya en alguna ocasión, estos niños parece que están llegando con insistencia en los últimos tiempos, ¿no? Están llegando, sí. La verdad es que hace muy poco tiempo nadie ha oído hablar de los niños índigo. De hecho, en psicología, por ejemplo, ni se estudia. Eso que está muy involucrado un poco pues con el carácter psicológico que tienen estos niños. Y todo surge, pues, a raíz de principios de los años 80, cuando un libro de una parapsicóloga de Estados Unidos, Nancy Ann Tate, escribe un libro titulado Entiende su vida a través del color, título, como ves, pues, en principio que hubiera pasado sin pena ni gloria, y ella describe, gracias a esos poderes parapsicológicos, describe una serie de niños que desde su punto de vista están naciendo y que tienen unas características psicológicas y espirituales distintas a las de otros niños. Y bueno, ¿en qué se basa un poco estas características de los niños índigo? Claro, dicho así, evidentemente no tiene nada que ver con la piel, no son niños azules que tengan ningún tipo de enfermedad, sino es por el color del aura que solo son capaces de ver determinadas personas, como en este caso Nancy Ann Tate. Entonces, según ella, es una nueva generación de niños que asumen con naturalidad, bueno, pues los nuevos cambios tecnológicos, los nuevos cambios científicos, esta nueva era de la espiritualidad que está surgiendo de alguna forma y que ellos son como muy proclives a sentirla y a transmitirla, ¿no? Primero, cuando son niños muy pequeños, donde se ven esas capacidades intelectuales más desarrolladas de lo normal, y luego, cómo van asumiendo como naturales distintos conceptos que para otros niños de su misma edad pues les resultan como bastante difíciles, y que eso hace que sean bastante inadaptados y que tengan, una de las características de los niños índigo, una cierta hipersensibilidad e hiperactividad, ya digo, que les hace no solo diferentes, sino a veces también molestos. Esto, Carlos, suena a salto evolutivo ya, avance. Hombre, los que creen en la existencia de niños índigos es lo que señalan. Lo que ocurre es que Jesús ha comenzado diciendo, y es verdad, que la psicología actual todavía sigue sin considerar que la existencia de los niños índigos sea una realidad. Lo hacen porque, en realidad, a los niños índigos los psicólogos ortodoxos los consideran poco más o menos que simplemente una variante del niño hiperactivo. Lo que ocurre es cierto, actualmente se habla de la existencia de demasiados niños hiperactivos, de una serie de conductas que se alejan un poco de lo que era lo tradicional en la infancia, sobre todo en los países occidentales, aunque realmente los niños índigos pueden aparecer en principio en cualquier parte del mundo. Pero lo que ocurre es que se han interpretado siempre, por lo menos de una manera académica, como mera y simplemente una, pues bueno, una consecuencia de la falta de disciplina, organización, hiperactividad excesiva, etcétera. Sin embargo, los que defienden la existencia de niños índigos y todo lo que se ha enredado, que en general son grandes movimientos relacionados con la nueva era, la verdad es que han conseguido imponer, por lo menos desde mediados de los 80 y claramente en la década pasada, la realidad ya incuestionable de que de alguna manera sutil los niños del mundo están cambiando. La verdad es que nos enfrentamos a niños de 4 o 5 años que ya se expresan perfectamente. Exacto, sobre que todo son unos conceptos que no asocias a esa edad. Sí, pero se expresan, atención, de una manera diferente a como lo hacían los niños actuales. Por ejemplo, hace poco, para ponerlo en relación con algo que se decía hace poco se comentaba en la prensa española, a raíz de los resultados de esta especie de concurso intereuropeo prácticamente mundial de los países desarrollados de los niveles de educación, el pobre y el bajo nivel que tiene España. Bueno, pues en relación con estas cuestiones surgía que los que defienden la existencia de los niños índigo dicen que los niños índigo, entre una de las cosas esenciales que van a transformar, es la forma en la que se considera la escuela en la actualidad. ¿Son niños obedientes? No, no necesariamente. Son niños que aparentemente requieren una explicación de las decisiones que se les obliga a tomar. Eso es una muestra de inteligencia, o al menos es una muestra de inteligencia diferente. Diferente, sí. Tienes la capacidad de adaptación. Por ejemplo, tú decías expresión. Bueno, depende. A lo mejor no se expresan mejor que un niño normal, pero, por ejemplo, son muy sensibles, por ejemplo, a la música, a las nuevas tecnologías, a la comunicación, a los idiomas. Hay una serie de factores o de características que van a ser especialmente útiles en el mundo que se nos viene encima, que aparentemente este tipo de niños cogen con extremada facilidad. Claro. Bueno, eso es lo que ha hecho que algunos especialistas vayan señalando lo que serían las posibles características de identificación de los niños, entre las cuales, sorprendentemente, hay algunas de carácter físico. Lo que pasa es que alguien puede decir, oigan, ustedes nos están hablando de los niños superdotados de toda la vida. No. Nada, es lo que pensaría, es verdad, claro. Porque es cierto que tienen un cociente intelectual mucho más elevado que otros niños de su edad, eso es cierto. Pero no, estamos hablando de determinadas circunstancias, siempre ellas en conjunto. Siempre hubo un Mozart, ¿no? No, siempre, eso, pero no ahora, sino siempre. Aquí estamos hablando de niños que también son llamados niños de las estrellas, porque piensan, esto siempre conectado pues eso, con la tendencia de la nueva era, con esas tendencias espirituales, se piensan que son niños que ya han nacido previamente en otros planetas, que son almas viejas que están llegando a este mundo, pues como instructores de los nuevos cambios que se van a producir en el planeta. Y por lo tanto, tienen unos conocimientos ya aprendidos genéticamente, por decirlo así. Vamos, que van a ser líderes del futuro. Sí, efectivamente. Y de hecho, se comenta que no solo hay una clase de niños índigos, sino se habla de varias clases de niños índigos, precisamente un poco para asociar las capacidades y características que pueden tener en el futuro. Y de ahí que se piense que hay niños índigos que van a estar preparados, por ejemplo, para los proyectos, es decir, son los futuros arquitectos o ingenieros, otros van a estar más relacionados como líderes de masa, es decir, tienen más contacto con las personas que con los adelantos tecnológicos, y por lo tanto también están un poco como programados también genéticamente, por utilizar esa expresión, y digo genéticamente por una cuestión que voy a expresar ahora, y que de alguna forma caracteriza a estos niños índigos. Digo genéticamente porque es como si estuvieran seleccionados estos niños de las estrellas para ocupar los grandes puestos, siempre y cuando un tipo de sociedad se lo permita. Es decir, van a tener muchísimos problemas de adaptación, se les va a diagnosticar como determinadas enfermedades, es decir, no como niños superdotados, sino posiblemente como niños inadaptados. Entonces, si no se capta un poco que realmente están llegando estos niños al planeta con un fin determinado, con una misión muy específica, puede ser que queden marginados. Si no es así, es decir, que realmente sobresalga, que realmente su luz áurea, su luz índiga, casi puedo decirlo así, resplandezca, entonces es cuando ellos van a ocupar los cargos importantes de aquí a 15, 20 años, en fin, de aquí a una generación, porque estamos hablando de niños que a partir de los años 80 y sobre todo en los 90 es cuando, dicen estos especialistas, han empezado a proliferar con más asiduidad dentro de lo que es el planeta. No solo en Estados Unidos, que es donde mayores investigaciones han hecho, sino también se ha detectado en Europa y también, donde se ha hecho más claro, es en Australia. Por supuesto, en África no se ha testado las posibilidades que puede tener un niño y si tiene sobre todo las características de un niño índigo. ¿Por qué decía lo del código genético? Porque en trabajos efectuados en la Universidad de California, en la UCLA, se sugiere que el ADN de estos niños está modificado. Dicen que es más puro, que está más desarrollado, mostrando la actividad de 4 códigos más, además de los 64 patrones o códigos que tiene un ser humano normal. Entonces, bueno, este cambio genético es lo que reforzaría su sistema inmunológico y apenas padecerían enfermedades, por lo menos las enfermedades que suelen padecer otros niños de su edad. Bueno, pues esto es el cambio evolutivo y genético que muchos místicos desde hace siglos estaban pronosticando. ¿Y en qué proporción llegan estos niños, Carlos? ¿Uno de cada cuántos? Pues realmente, si atendemos a un libro que se publicó en España en el año 1999, era un libro americano, el de Lee Carroll y Ian Tober, os vais a quedar sorprendidos. 8 de cada 10. 8 de cada 10. A partir de la década actual. Lo que pasa es que es muy discutible. Es discutible porque realmente lo que ha contado Jesús sobre la investigación de UCLA, la Universidad de California, sobre ligeras diferencias genéticas, ya no serían adaptados a la totalidad de ellos, sino solamente un pequeño grupo. Porque el mismo equipo que hizo la investigación sobre las diferencias en la forma de la combinación de los grupos nucleicos del ADN, dijeron una cosa también mucho más interesante, es que distinguían a otros dos grupos más, ligeramente diferentes, cada uno con una especialización distinta, de los cuales uno de ellos parecía estar concentrado única y exclusivamente en China, lo cual es enormemente sorprendente. Bueno, en cualquier caso, lo que sí indicaron tanto Carroll como Tover en el libro, por lo menos en de los de grandes investigaciones, este está más vinculado a la teoría de la nueva era, pero al fin y al cabo recoge muy bien todas las investigaciones realizadas en los años 80 y 90, es que hacen una especie de patrones de comportamiento bastante comunes para determinar, pues de alguna forma, cuáles serían las características que permitirían criarlos y educarlos para obtener lo mejor de ellos. Y señalaban cuatro grupos que ellos identificaban, cada uno con un propósito en la línea de lo que decía Jesús. Lo que llamaban los niños índigo de carácter humanista, que son todos aquellos que aparentemente están dedicados o destinados a trabajar con masas. Son enormemente sociables, podrían ser orientados, dicen, en el futuro para profesores, comerciantes, médicos, tipos de actividades que están relacionados con lo que nosotros conoceríamos en nuestra cultura como el humanismo tradicional. El segundo grupo sería lo que llaman niños índigos conceptuales. Ellos separan un grupo de niños que aparentemente estaban mucho más interesados en proyectos que en personas. Son los más complejos, porque aparentemente son los que podrían tener mayores problemas de integración social. Sin embargo, son los que aparentemente tratan o estarían más adecuados, por ejemplo, para trabajos de arquitectura, diseño, enseñanzas, por ejemplo, de tipo práctico. Por ejemplo, los identificaban como posibles pilotos, desde coches hasta aviones. Es decir, serían los que aparentemente se alejan mucho más del común de todos los demás, porque son los que aparentemente presentan un rasgo físico más acentuado. Si son, por ejemplo, unos deportistas excelentes. El tercer grupo, que es el de los artistas, que es el que indican a los niños más sensibles, son los más pequeños en estatura de todos, mucho más delgados. Es decir, incluso fueron capaces de determinar, lo que pasa es que ellos mismos reconocen que su investigación está acabada, incluso fueron capaces de determinar que tenían una dieta diferente. Por ejemplo, tenían una tendencia al vegetarianismo mucho más fuerte que en todos los demás, que por otro lado la tienen bastante más notable frente a los niños diferentes o normales. Bueno, muchos amigos que estén escuchando a Carlos, a Jesús, pueden pensar, pero bueno, ¿qué trama universal es esta? Y quería acabar, y finalmente, que es lo más sorprendente, lo que ellos denominaron en su libro los niños índigo interdimensionales, que eran los más altos, curiosamente, en la media, porque ellos hicieron una especie de mezcla de patrones psicológicos y físicos, incluso de alimentación, de conducta, para ver si había algún tipo de patrones o de parámetros, y efectivamente parece que los encontraban, lo que pasa es que queda mucho todavía por hacer sobre esto. La verdad es que son aparentemente los más insoportables, en el sentido que son lo que ahora nosotros llamamos un niño marisabidillo, uno que aparentemente sabe a todo, es muy listillo y no quiere escuchar ni consejos ni nada, ni que le dé. Son los que presentan más problemas en las escuelas porque son profundamente inadaptados. Estos sí son los que se parecen mucho al problema clásico de los niños superdotados. Creacionismo, evolución, mutación, aparentemente. Mutación. Bueno, sería mutación realmente. ¿Quién maneja, que somos... maneja los hilos siderales? Sí, la verdad es que... Los titiriteros de nuestro libro. Es muy sugerente esta hipótesis y por ahí van los tiros, porque los niños índigo es una nueva generación de seres humanos que están naciendo en este planeta. No solo ellos, estos a lo mejor son un poco los más llamativos, porque bueno, muchos padres, y además hemos recibido bastantes preguntas, ¿verdad?, en la consulta de Zona Cero, donde se habla precisamente de este interés, qué características puede tener un niño índigo para detectarle, pero es que hay otros mutantes, entre comillas, y siempre desde un aspecto positivo utilizamos esta palabra, que están surgiendo. Gente, por ejemplo, que interacciona con el alumbrado eléctrico, los famosos slider o apagafarolas, es decir, están demostrando una energía que puede interactuar, yo digo, con los aparatos eléctricos que tienen a su alrededor y tienen verdaderos problemas con las televisiones. El descubrimiento de las mujeres que ven cinco colores, por ejemplo, diferentes, o sea, que ven una que parte distinto. De toda una generación que está surgiendo ahora y que, fíjate, si hacemos caso a esas profecías mayas tan cacareadas y muchas veces tan mal interpretadas, también siempre se hablaba de ese cambio evolutivo, pero de un cambio evolutivo donde incluso nuestro ADN, nuestro código genético, tendría que ser modificado. Bueno, pues aquí, según las pruebas de la Universidad de California, tenemos o empezamos a tener ya pruebas de que este cambio se está produciendo. No es un cambio más o menos visual, un cambio psicológico de niños que más o menos podemos percibir que tienen características muy diferentes, sino que está involucrado dentro de su desarrollo genético. ¿Qué características, por ejemplo, eso nos lo pueden preguntar muchos de los que estén escuchando ahora mismo este programa, qué características pueden tener estos niños índigo? Hemos dicho unas cuantas, ¿no? Pero podemos resumirlas en unas 4 o 5 para, de alguna forma, que puedan detectar si tienen en su casa un niño índigo, y ojo, y que no se les ocurra llevarlo a un médico, porque es el mayor error, porque los médicos no van a saber que eso es un niño índigo, incluso les pueden diagnosticar que tienen un desorden de atención, o sea que todo lo contrario a lo mejor de lo que se plantea. Es como cuando hablamos de los niños invisibles, de los amigos invisibles. Sabéis que muchos de estos niños índigos, una de sus características es que dicen tener a su alrededor estos amigos invisibles con los que juegan. Claro. Alguna vez hemos estudiado un poco, pues desde el punto de vista de los elementales, de los duendes, pero que bueno, que siempre se piensan que son como una especie de imaginación desbordada que tiene el niño. Bueno, pues nada más lejos de la realidad si hacemos caso a estos investigadores. Realmente son niños con los que se relacionan tanto los físicos como los invisibles, se relacionan entre ellos porque ellos todavía tienen esa percepción con lo trascendental que han perdido, por desgracia, los adultos, ¿no? Bueno, pues ellos estarían conectados. Características que tiene un niño índigo, de una forma muy rápida y muy somera. Por ejemplo, tienen una gran sensibilidad, tienen una energía en exceso, demasiada, de ahí esa hiperactividad que algunas veces vuelven locos en las guarderías, ¿no?, a los que les están custodiando. Se distraen fácilmente o tienen un bajo poder de concentración, lo que no quiere decir que no sean listos en absoluto. Necesitan tener adultos emocionalmente estables a su alrededor para que puedan comprender un poco todos los cambios evolutivos que se están produciendo. Se resisten a la autoridad, es como si fueran niños que desde el primer momento saben que necesitan estar ahí, y entonces cualquier orden que ellos no comprendan la van a cuestionar, lo cual es bastante insólito en un niño pequeño, donde normalmente ese tipo de cosas ni siquiera se las cuestionan ni se las plantean. Y prefieren formas de aprendizaje para la lectura y para las matemáticas en particular, diferentes a las que tienen otros niños, porque ellos rápidamente captan los conceptos, y si se les quiere enseñar determinadas cuestiones hay que utilizar otros sistemas para que ellos puedan un poco integrarse en esos grupos, porque ya digo, no son superdotados, sino sencillamente son niños que tienen unas características, una sensibilidad distinta, y sobre todo estos conceptos de lenguaje y de matemáticas, ellos necesitan otros sistemas o métodos de aprendizaje. Y bueno, y por decir una más, por ejemplo, aprenden a un nivel exploratorio y se resisten a memorizar mecánicamente, ¿sabes?, porque ellos piensan que es mejor la comprensión que no el memorizar determinados conceptos que ellos no acaban de entender. Bueno, son determinados rasgos de los muchos que hay para distinguir de una forma muy somera si alguien, si unos padres tienen un niño índigo en su familia. ¿Y algún apunte sobre los niños cristal? ¿Quiénes son los niños cristal? Podría ser una especie de sucesión. Hay muchísimos. Bueno, la verdad es que no sería el único caso, porque aparte de los niños cristal, por ejemplo, hay que identificar lo que ellos llaman niños psíquicos, que es el nombre que también que se les da a alguno de las variantes de niños que están encontrándose actualmente, que aparentemente no pertenecen o no parecen seguir los patrones de conducta de los niños normales. Bueno, cuando digo normales no quiere decir que los niños índigos sean normales, quiere decir simplemente que no parecen... Estándar. Sí, eso, estándar. Bueno, estándar, según estos dos investigadores norteamericanos, serían ya minoría, porque claro, fue cuando han detectado que son minoría los niños, como tú has dicho, estándar, cuando han detectado que existen otros que podrían ser como derivaciones, entrarían los niños cristal, entrarían como ligeras derivaciones de aparentemente los niños índigos de existir, como si fueran, pues bueno, pues realmente una especie de pequeña variante del ser humano actual. De hecho, algunos investigadores, lo que pasa es que tengo que hacer con muchas reservas, incluso llegan a identificar algunas alteraciones de carácter físico, por ejemplo, incluso en el lóbulo frontal, y incluso algunas diferencias ligeras en los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Bueno, la verdad es que eso está todavía por demostrar, o por lo menos por demostrar a nivel científico con protocolos y parámetros de investigación aprobados. Pero el hecho cierto es que, independientemente de que muchas facultades de psicología no lo tengan aún en cuenta, en muchos países del mundo esto se da ya absolutamente por hecho. Bueno, pues tiene usted un niño de 3 años, de 2 años o 4, que ya maneje perfectamente el ordenador, que ya hable inglés, que ya sepa el concepto de familia, se lo sepa de memoria, que ya sepa cuál es su misión en el mundo, que ya le diga a papá, mamá, eso que estás haciendo no es lógico. Pues empieza a sospechar que puede ser que tenga entre los suyos un niño de las estrellas. Un niño de las estrellas, un índigo. Que fíjate que si realmente al final es verdad lo que van comentando, serían un poco la avanzadilla de esos niños cristal que están llegando y que de alguna forma están preparando el camino para los niños cristal, esta especie de niños pacificadores, como también les llaman, y que de alguna forma serían los que recogerían un poco la siembra que estarían haciendo previamente los niños índigo. Sí, sí, el caso es que el otro día vi yo a mi niño Alejandro ojeando una revista del National Geographic, pues, como, tiene 15 meses y la verdad es que ya está en edad, ¿no? Y claro, después de ojearla, cogió y la soltó y se fue a buscar otra. Y empezó a acumular revistas del National Geographic que había bajo la mesita del salón. Y al final acabó con una especie de túmulo formado por revistas del National Geographic. Y bueno, no, nos estuvimos riendo bastante, pero oye, ¿por qué no pensar que...? ¿Por qué no? Si además con esas revistas, ese túmulo era la Torre Eiffel, seguro que era muy mítico.